Sin Gasa Estéreo, nuestra voz, nuestra radio, con el apoyo institucional de la Alcaldía de Fomeque, cultivando agua, cosechando calidad de vida, presentan La Puerta, lo que los jóvenes quieren, con la participación de 40 estudiantes del grupo juvenil de la institución educativa Monseñor Agustín Gutiérrez y de MAC del municipio de Fomeque. La Puerta, lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde, con temas sociales para investigar, discutir y buscarle solución entre todos. Somos La Puerta, lo que los jóvenes quieren. Estamos aquí en La Puerta, lo que los jóvenes quieren. Empezamos este hermoso día mandándoles un cálido abrazo a todos nuestros oyentes. Aquí en La Puerta, este es nuestro tema para hoy. Nuestro tema del día es el rechazo a los niños. La Puerta. Para comenzar el desarrollo de nuestro tema, hemos invitado al doctor Julio Julio, quien nos va a explicar qué es el maltrato a los niños. El maltrato a los hijos se da más que todo cuando los niños no hacen caso, llega el padre y lo golpea, sea con correa, con cuerdas, y eso es un maltrato tanto psicológico como físico. Entonces los niños no se tienen que maltratar de esa forma, lo que hay es que cogerlos y saberlos educar, saberlos sobrellevar. Yo creo que lo mejor que uno puede hacer con los hijos es educarlos sabiamente. Yo a mi hijo, por ejemplo, él le gusta ver mucho muñequito, y entonces el maltrato que yo le doy creo que es un maltrato sano. Le digo, si no hace las tareas, no lo dejo ver muñequito. Termina de hacer sus tareas y ya lo dejo ver televisión cuando tenga su tiempo libre. Doctor Julio, aquí en Fomeque, aquí en el hospital, ¿llegan casos de maltrato a los niños? Yo creo que en cuanto a estadística, es lo más alto que ha llegado aquí al hospital. Siempre vienen por lesiones personales los niños. Siempre porque el papá peleando con la mamá y el niño se mete en el conflicto, termina el niño llevando. A los niños no hay que golpearlo. Hay que respetar los derechos y los deberes de los niños. Pero hay padres que cuando están bajo el efecto del alcohol no miran las consecuencias y el daño psicológico que tiene un niño cuando se maltrata o ve maltratar a su mamá. Entonces yo creo que es como más que todo darle educación tanto a los adultos como a los niños, para que tomen ejemplo, y estos niños que ven el maltrato tanto psicológico como físico van a ser niños que van a ser criados así, y cuando lleguen a conformar una familia van a expresar las mismas acciones que hacía el padre con los hermanitos o con la mamá. ¿Considera usted que somos los niños culpables de los castigos y los malos tratos por parte de los padres? De familia que piensan que los niños son los que tienen la culpa, ¿usted considera eso también? No, en ningún momento, un niño es una criatura inocente, es un angelito, eso nunca. Los niños no son culpables de nada, los padres somos los culpables si no lo sabemos educar. Si un niño bien educado nunca va a cometer errores, y si de pronto busca cometer un error y sabiendo lo que uno le dice, lo que uno le ha enseñado, no lo hace. La Puerta, el programa juvenil del IDEMAC. ¡Joven, aquí está tu música! Estamos aquí con Juanes, un cantautor colombiano, con su gran éxito Me Enamora. ¡No se vayan! De mi mente se vuelve color con verte, y el deseo de tenerte es más fuerte, solo quiero que me lleves de tu mano por la senda y atravesar el bosque que divide nuestras vidas. Soñadora, esperanza de mis ojos. Sin ti mi vida no tiene sentido. Sin ti mi vida es como un remolino de cenizas que se van. Oh, volando con el viento. La Puerta.

de text, creyendo ese culera, sacándome la lengua. La puerta está haciendo mi vida tan bella, como si adivinara el movimiento que yo quiero. Ella tiene cierto movimiento de cadera, letra loca, aunque intente no encuentro la manera de que no me afecte el ver que no se mueve. Sepa que espero una reacción que sea buena. Ay, nena, hay cierto movimiento de cadera, right, aunque intente no encuentro la manera de que no me afecte el ver cómo se mueve. Sepa que espero una reacción que sea buena. Yo noté una cosa rara en tu mirada, en tu cara, noté como que sentías que algo te motivaba, que te invadía el cuerpo y te controlaba. Identificada conmigo y de nuevo esa mirada, pero me desvío a la cadera, casi como exigiendo que se mueva. Y usted me copia, sexy con identidad propia, odia la palabra novia. No sabes lo bien que se siente ser yo, teniendo esa boquita rosadita al frente. Pero ya no importa qué piense la gente, con tal de endulzarte la mente, creyéndose culebra, sacándome la lengua. La puerta está haciendo mi vida tan bella, como si adivinara el movimiento que yo quiero. Ella tiene cierto movimiento de cadera, aunque intente no encuentro la manera de que no me afecte el ver que no se mueve. Sepa que espero una reacción que sea buena. Ay, nena, hay cierto movimiento de cadera, aunque intente no encuentro la manera de que no me afecte el ver cómo se mueve. Sepa que espero una reacción que sea buena. Ay, nena, valió la pena el movimiento, me altera. Yeah. La pena, la espera. Ella tiene cierto movimiento de cadera. Esta noche estoy pa' complacerle lo que quiero. Tobi, letra loca. Sensuality. Controlando la galaxia. Galaxy Music. Mr. Bumps, el gerente de la fábrica musical, haciendo beats que te tienen bien mal. Escuchan La Puerta. Seguimos con el tema del día. Estamos aquí con el personero municipal Alejandro Herrera Rincón, quien nos va a hablar sobre el rechazo a los niños. Escuchémoslo con atención. Pues desde el punto de vista jurídico, el rechazo a los niños viene desde la alimentación, o viene desde la discriminación por género del niño o de la niña. Pero en sí el rechazo se está presentando desde el punto de vista más desde la familia, porque los órganos de los municipios estamos más focalizados a generar ese restablecimiento de derechos de aquellos niños que han sido rechazados. Posiblemente el rechazo también viene por la discapacidad, o posiblemente viene también por el color, la raza, la religión. Pero nosotros como órganos del municipio que velamos por los derechos, debemos tratar de que ese rechazo que se presenta por un factor que no es por el género, sino por sus condiciones de menores, debemos comenzar a trabajar para que no exista esos rechazos. ¿Usted ha sabido de algún caso de rechazo hacia los niños? No, pues desde mi primer día de trabajo aquí en la personería del municipio, a la fecha no he conocido un rechazo de un menor. ¿Qué debemos hacer nosotros si alguna vez conocemos o sabemos de un niño que ha sido rechazado? Lo primero que hay que brindarle a un niño que ha sido rechazado es brindarle ese calor humano, ese calor de familia, y indicarle las instituciones que están encargadas de velar por el restablecimiento del derecho del menor que ha sido rechazado. La Puerta, el programa juvenil del IDEMAC. Suena lo nuestro, suena joven. Con los éxitos más escuchados de todos los jóvenes de Fomeque, hemos encontrado Lo Bumba de Daddy Yankee. Que la disfruten. Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti. Abrázame fuerte, dale, no me suelte. Llegó el tiempo. Escuchan La Puerta. Ritmo y al movimiento le ponemos sentimiento, viviendo no saliéndonos un poco a nuestro tema del día, vamos con el cuchómetro. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Una gran encuesta con un resultado sorprendente. Las 6 canciones más sonadas en tiempos de juventud de nuestros padres y abuelos. Aquí está el cuchómetro en la puerta. Aquí en la puerta tenemos las 6 canciones más escuchadas por nuestros padres, abuelos y demás familiares, las que oían en su juventud. Comenzamos por nuestra casilla número 6, un exitazo musical de la generación de papá y mamá. En nuestro top 6 tenemos a Alejandro Fernández con su canción Mátalas. Escuchemos con mucha atención. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando. Seguro es por desdenes de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres que el llanto y el desprecio de esos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfixialas con besos y dulzura, contágialas de todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo. Y ahora, este es el éxito número 5. 5. Aquí en el cuchómetro. Vamos con otro de nuestros mejores éxitos, el top 5. En esta casilla se encuentra la canción Solo Dios Sabrá con sus intérpretes, Daniel Calderón y Los Gigantes. Volveremos. La puerta. Rochi y Víctor Pizzotti con el corazón. Desde hoy me pregunto qué será de nuestro amor. Si al ver llegar la madrugada tú no estás aquí a mi lado, las noches son tan largas y los días son eternos. ¿De qué me vale tener todo? ¿De qué me vale si te pierdo? Solo Dios sabrá si este amor será por siempre. Solo Dios sabrá si derrota la distancia. Solo Dios sabrá. Subimos nuestro casillero de los mayores al puesto número 4. 4. Continuando con el cuchómetro, vamos con el top 4. El top 4 del día es La Piragua con su autor José Barros. ¡Que la disfruten! Partía del banco viejo puerto a las playas de amor en Quimichagua. Capoteando el vendaval se estremecía e impasible desafiaba la tormenta, y un ejército de estrellas la seguía tachonándola de luz y de leyenda. Cubillos. Era la piragua, era la piragua. Era la piragua de Guillermo Cubillos. Era la piragua, era la piragua. Y esta es la la canción que se coloca en el puesto número 3. Gran éxito musical de nuestros padres. Puesto 3. Hemos llegado al top 3 del día de hoy. Aquí nos encontramos con la canción Corral Ajeno, interpretada por Álvaro Giraldo. La puerta. Por andar de enamorado me crucé el corral ajeno. Me tocó torear el toro que mandaba en el potrero. Menos mal que mi caballo era un poco más ligero. Cuando uno se enamora de un amor que es ajeno, no le importa que le toque peleársela con el dueño. La cosa es más divertida cuando está todo en secreto. Por andar de enamorado me crucé el corral ajeno, sin pensar que me tocara regresarme muy ligero, porque estaba el toro negro que mandaba en el potrero. Emoción y sube la temperatura. Este es el éxito número 2, muy cerca del triunfador. Casilla número 2 en el cuchómetro. Siguiendo con nuestro cuchómetro, donde nuestros padres y demás familiares pueden volver a ver las canciones de sus tiempos de juventud. Vamos con el top número 2. En nuestro top 2 encontramos la canción de Alcia Costa, Si hoy fuera ayer. Ojalá la gocen. Ayer se fue la mujer que yo no imaginé, que un día después me hiciera tanta falta tener. La puerta. Si hoy fuera ayer, por Dios que no la dejo partir. Si hoy fuera ayer, le ruego, le suplico, le imploro, amor, no te vas. ¿Cuándo vendrás? Es todo lo que puedo pensar. ¿Cuándo vendrás? Es todo lo que puedo decir. Pero es tan bella hacer que ella vuelva hacia mí. Vine a saber que la amaba cuando la perdí. 6, 5, 4, 3, 2, 1. La canción ganadora de hoy en el cuchómetro. Éxito 1, el éxito. Éxito ganador de las 6 canciones más sonadas en el tiempo de juventud de nuestros padres y abuelos. Aquí está el éxito número 1. 1. Hemos llegado al top más esperado, el top 1. En esta casilla encontramos la canción La Mujer Prohibida del Charrito Negro. Eres la mujer prohibida que mucho están deseando. Tú eres la mujer prohibida y a ti es que te estoy cantando. Tú eres la mujer prohibida y a ti es que te estoy cantando. Todos los que a ti te miran empiezan a desear. Mi corazón corazón siente celos y hasta se pone a llorar. Mi corazón siente celos y hasta se pone a llorar. Por más prohibida que sea, tu amor yo he de conquistar. Y si tienes algún dueño, eso no me ha de importar. Yo te seguiré luchando mientras Dios me dé la vida. Y aunque sé que pa' mí eres siempre la mujer prohibida. Todos los que a ti te miran empiezan a desear. Mi corazón siente celos y hasta se pone a llorar. Mi corazón siente celos y hasta se pone a llorar. Por más prohibida que seas, tu amor yo he de conquistar. Y si tienes algún dueño, eso no me ha de importar. Yo te seguiré luchando mientras Dios me dé la vida. Y aunque sé que pa' mí eres la puerta, siempre la mujer prohibida. Disfrutas tu programa La Puerta, lo que los jóvenes quieren. Seguimos con el tema del día. En desarrollo de nuestra investigación sobre el tema del maltrato a los niños, dialogamos con el señor alcalde, ingeniero Amaury Escobar Varela, y al preguntarle sobre casos del rechazo a los niños en el municipio, esto nos contestó. ¿A qué te refieres con rechazos? Por ejemplo, rechazarlos por su color o por su forma de ser, o a veces que los padres los maltratan. O sea, maltrato infantil sí ha habido, pero no es tan grave como el maltrato a la mujer, ¿sí? O la violencia intrafamiliar. Sí ha habido, han habido algunos casos donde hemos tenido que intervenir, pero no es algo muy grave. A mí me parece, yo no sé el tema de matoneo, por ejemplo, no lo he visto mucho, pero me parece que ahí están todas las autoridades y la protección que nosotros podamos asistir. Por eso está la comisaría de familia, por eso está la psicóloga, la policía de infancia y adolescencia, trabajando en estos temas para que eso no exista. ¿Qué debemos hacer nosotros si alguna vez sabemos sobre un niño que ha sido rechazado o maltratado? Pueden venir, mire, pueden venir a la administración y con absoluta reserva nosotros podemos intervenir esa persona con bienestar familiar y cumpliendo toda la ley para que estas cosas no sucedan. Pero la verdad, tengan la tranquilidad de que aquí va a haber absoluta reserva, que eso no va a hacer nada que trascienda si hay algún temor en denunciar. O simplemente una carta diciéndonos, miren, nosotros creemos que esto puede ser la personería también la que puede intervenir en el tema, pero eso, a esos temas nosotros son prioritarios y nosotros no podemos permitir que haya violencia con los jóvenes o estén recibiendo algún abuso o maltrato. ¿Qué recomendaciones les puede usted dar a los padres de familia para que no se presenten estos tipos de casos? Lo que pasa es que es lo mismo con la violencia intrafamiliar. Es que las cosas hay que hacerlas con amor. Entonces, cuando uno tiene un hogar con amor, o cuando uno le da vida a una persona por amor, pues esto no va a suceder. El tema es que venimos desde unas culturas en las cuales las cosas se hacen por temor y por miedo, y ahora con violencia. A mí me parece que lo que hay que ver es que los jóvenes están y los niños necesitan ese amor, necesitan esa comprensión, necesitan disciplina, necesitan convencerlos de que hay otras maneras de vivir, y para eso tenemos que estar los adultos preparados. Ya los padres de familia hacen este tipo de cosas, o los que de pronto también no lo hacen, los invito a que respetemos a la juventud, de los querramos, les demos oportunidades. La administración municipal está dispuesta a crear nuevos espacios para que todos vivamos de una manera más sana, tengamos una convivencia mucho mejor que la que podemos tener hoy. Gracias por su colaboración. La Puerta, el programa juvenil del IDEMAC. Música joven, para jóvenes, aquí en La Puerta. Después de oír estas canciones de antaño, vamos con las canciones de moda, con las que nos gozamos nosotros los jóvenes. Te Gateo de Raycon, ya volvemos. Pégate a La Puerta. Este Raycon, el líder, que no se te olvide. Junto Pipe a Calderón. Mami, escucha bien esto. Sé que es temprano y que penas y te molesto. No es que esté buscando un pretexto para sentir tu cuerpo, baby. Mami, escucha bien esto. Sé que es temprano y que penas y te molesto. No es que esté buscando un pretexto para sentir tu cuerpo, baby. Yo quiero estar contigo, amor. Quiero arrancarte el pantalón. Me desespero, pues quiero que conmigo pierdas el control. Yo quiero estar contigo, amor. Quiero arrancarte el pantalón. Me desespero, pues quiero que conmigo pierdas el control. Mientras te gateo y te gateo y te gateo. Mientras te gateo y te gateo y te gateo. Mientras te gateo, no te deseo. Yo te gateo y te gateo y te gateo. Mientras te gateo y te gateo y te gateo. Mientras te gateo y te gateo y te gateo. Mientras te gateo, no te deseo. Yo te gateo y te gateo y te gateo. Cantando del sábado en la noche que lo quiera. Pregunta al señor Rey con qué habitación desea. Digo, señorita, deme la que usted quiera. Cabo, estoy muy loco y me duermo donde no sea. No fue mi culpa quedar a su lado. Habitación junta me incita al pecado. Solo un muro nos tiene separado. Rompo ese hueco y me acuesto a su lado. Yo quiero estar contigo, amor. Quiero arrancarte el pantalón. Me desespero, pues quiero que conmigo pierdas el control. Yo quiero estar contigo, amor. Pégate a La Puerta. Yo sabía que era peligroso y me puse nervioso. Hice destrozos y esa mujer ahí mismo me pilló y perdió el control. Oh, oh, en la habitación. Oh, con ella me acorraló. Oh, oh, y resulta que el gateado era yo y perdí el control. Oh, oh, en la habitación. Oh, con ella me acorraló. Resulta que el gateado era yo. Y yo quiero estar contigo, amor. Quiero arrancarte el pantalón. Me desespero, pues quiero que conmigo pierdas el control. Y yo quiero estar contigo, amor. Quiero arrancarte el pantalón. Me desespero, pues quiero que conmigo pierdas el control. Mientras te gateo y te gateo y te gateo. Mientras te gateo y te gateo y te gateo. Mientras te gateo, no te deseo. Yo te gateo y te gateo y te gateo. Mientras te gateo y te gateo y te gateo. Mientras te gateo y te gateo y te gateo. Mientras te gateo, no te deseo. Yo te gateo y te gateo y te gateo. Bienvenidos a la ciudad de Dios, de Dios. Pipe Calderón 2020 con Raycon, el líder. Ey, ey, que no se te olvide. Alexander DJ, Didi DJ. Y ando con Cheston Don y Jan el Genio. Y la versatilidad no se aprende. Se lleva la sangre. Tú sabes cómo va, mi amor. Pégate a La Puerta. Te gateo, te gateo. La Puerta, lo que los jóvenes quieren. Seguimos con el tema del día. Y en este programa La Puerta le damos la bienvenida a Doña Quejambres para que nos dé su opinión sobre el tema de hoy. Esta puerca chivata, ¿cuánto hace que la mandé a barrar los teneros y todavía por aquí plantada Mañana, ¿qué leche van a dar esas vacas? Van a amanecer con esas tetas más escurridas que un cuajo. ¡Ay, a China Indina! ¡Ay, abuelita, no me mande a amarrar los terneros! Yo quiero quedarme aquí a escuchar los programas de los niños. ¡Ay, programa de los niños! ¿Y mañana qué va a tomar en el cafecito de las medianueves? ¡China Indina! ¿No ve que nos quedamos sin un sorbito de leche para nada? Abuelita, abuelita, déjeme escuchar el programa y ahorita vamos las dos y amarramos los terneros. Será, mija, porque siempre me la gana usted, ¿no? Música joven, para jóvenes, aquí en La Puerta. Esta es una de las canciones que más me gusta, ¿Quién como tú?, de Ana Gabriel. Y le he pedido el favor a esta gran artista que me acompañe en esta canción. La vamos a cantar a dúo. Aquí está, ¿Quién como tú?, en las voces de Luisa y Ana Gabriel. La Puerta. De su almohada, tú lo conoces bien, y la humedad de sus sábanas blancas también. Qué suerte la tuya que puedes tenerlo a tus pies, sintiendo en tu boca sus besos que saben a miel. Mirando cómo le hablas de amor, el tiempo no se detiene. Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire. ¿Quién como tú, que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú, que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, que tarde, tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú, que con ternura cura sus fiebres? ¿Quién como tú? La Puerta. Esas noches de locura disfrutas bien, y entre sus brazos las horas no pasan, lo sé. Mirando cómo le hablas de amor, el tiempo no se detiene. Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire. ¿Quién como tú, que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú, solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Qué tal? Lo nuestro suena joven. Y seguimos aquí con la música que nos gusta a nosotros los jóvenes, con Jay Álvarez, La Pregunta. Música